for the production. No, no, no, no. This is yeah, friend of mine. Yeah. Hey, yo. Two other girls. Baby. No, no, no. Ay, ay, ay. Wah, wah. No, no, no. Oh. Es la niña más bonita que conocí. Con un beso me lleva muy lejos de aquí. Por el universo me llevas, girl. Estoy loco por ti. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Te quiero. Estoy loco por ti. Cuando estás en mi habitación, muy despacito quiero que le vestirte. Tus labios diciéndome gambor. No te detenga, papi, por favor, singue. Cuando estás en mi habitación, muy despacito quiero que le vestirte. Tus labios diciéndome gambor. No te detenga, papi, por favor, singue. Es la niña más bonita que tienes loco dama y en mi cama. Quiero tenerte cada día, baby girl, girl. En las mañanas toco la almohada y veo que tú no estás. Me tienes loco dama y en mi cama. Quiero tenerte cada día, baby girl, girl. Y en las mañanas toco la almohada y veo que tú no estás. Rinsele el teléfono, es mi bella dama, diciéndome que volverá mañana. Y que aliste la cama para la bienvenida, porque viene más furiosa que a quitar la dieta. Voy a prepararle alguna sorpresa para devorarla hasta que amanezca. En la mesa hay mucha vela acompañada de champaña. Un detalle más para satisfacer a mi dama. Ella tiene hambre y yo soy su hombre. Voy a satisfacerla hasta que sienta calambre. No habrá ni un retén hasta se canse y no aguante. Ya estoy preparado para comenzar el combate. Show, real, tú conoces bien mi cancha. Cuando Fran Oman ataca es una avalancha. Tengo mamadera fuerte más que una rampa. Dime si tú quieres más Fran Oman, no que escampa. Show, dale muchachita, tú sabes que me excita. Tú eres más bonita que la misma Mona Lisa. Quieres un postrecito para la próxima cita. Me agarras y me aprietas y me dice siga, siga, siga. Te encanta como Fran Oman te lo hace good. Y cuando tus ojitos me piden más de placer, mis manos continúan hasta verte enloquecer. Te gusta mamacita como te hago, baby. Es la niña más bonita que conocí. Con un beso me lleva muy lejos de aquí. Por el universo me llevas, girl. Estoy loco por ti. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Te quiero. Estoy loco por ti. Na na na. Yo, Papa the Production. Two other girls. This is friend of mine. Money, boy, don't. Yeah.